Hola y bienvenidos a una nueva edición de Los Americanos Dijeron. Soy Eli y... Karen. Y estoy con Karen acá en un café en Boston, en Newbury Street. Que es, bueno, es una calle con muchas tiendas. Muy conocida, muy bonita. Conocida, un poco pija. ¿Cómo? Un poco pija. ¿Qué es pija? Pija. No sé como qué significa. Creída o creído. Como con muchos lujos o algo así. Pija. Sí, un poco. No, no sé si te pija. Pituca. Puede ser. Pero no quiero decir, bueno, también camino pipicas. Por la calle Newbury, entonces. Claro, entonces en realidad no está en pituca. Sí, sí. Voy a callarme antes de hacerme enemigos. Bueno. Es una calle bien bonita. Sí, sí, sí. ¿Tú paseas mucho por acá? ¿Cómo? ¿Paseas mucho por acá? Sí, pero para por necesidad, no para ir de compras. Porque quiero ir a tal sitio y tengo que cruzar la calle, bueno. Entonces, hace tiempo que no hacemos un podcast. Lo que pasa es que hemos tenido bastantes cosas que hacer. ¿Qué hiciste todo ese tiempo? Bueno, la culpa quizás en mayor parte es mía, porque me fui a Maine, donde viven mis padres. El estado al norte de Massachusetts y está bien bonita, bien bonito en el verano. Y mucha gente se van allí para vacaciones. Sí. Tiene una costa muy bonita. Sí, ¿no? Hay bastante pesca por ahí. un poco de pesca y yo, bueno, me gusta pescar y... Fui a pescar y con mi hermano y también solo y... ¿Solo fuiste? Pesqué. ¿Pesqué? Unos peces. ¿Unos peces? ¿Cómo? Yeah, tres peces, sí, tres. Tres peces. Me divertí, bueno, mucho. ¿Vamos a seguir siendo bilingüe? ¿Sí, no? Ah, sí, sí. Okay. So I'm gonna tell you what did I do. Well, actually, I went to the dentist. Have fun. You know, no, it was not fun at all. I had I was supposed to go for filling. Yeah. Karen said she had two coronas, and I thought she was talking about beer. No, I wasn't talking about beer. I was talking about the two crowns yeah. on my teeth, and you know, it's not hurting today, but I feel like they're like kind of sensitive now, so. Mm. Not that I'm gonna chew gum, but I really feel them that, like they are really sensitive, but they're okay. I mean, I don't feel pain. Good. Not as like at the weekend, so it's okay. Yeah, but I had a bad weekend. But ¿Qué más has hecho últimamente? He estado viendo bastantes cosas de bueno, lo que pasa es que como ustedes saben, ese es justo nuestro tema de hoy. Lo que pasa es que en septiembre comienza todo lo que es universidades en Massachusetts. Uh-huh. Y como todos de repente, bueno, no sé si saben, sí, de repente aparecen montones 80,000 personas. No, bueno, jóvenes. Tenemos la cifra. ¿Cuántos son? 200,000 de estudiantes vienen. 200,000. 200,000 estudiantes vienen por acá para estudiar. Uh-huh. Porque en Boston, bueno, se llama un college city. Hay un montón de universidades. Uh-huh. 50, se dice aquí, 50 universidades. Es precioso porque en realidad... Yo estuve preparando mis cosas para la universidad. Y tú también. Sí, soy parte de ese montón. Eres alumna. Soy alumna y, bueno, es muy bonito ver cómo todas las calles se van llenando de jóvenes. Uh-huh. Y the good thing is that when you go there and you find the people from Latin America, they are all like, I feel like home. Like you're talking with everyone, and everyone is speaking in Spanish, of course, español. The other students from Latin America. Yeah, and it's really good. But the thing is that I was preparing my things for school, so that was kind of my weekend, my week, or all the time that you've been in Maine, I've been preparing my things for school. Entonces, sí, el tema de hoy es la vida universitaria. Y vamos a pasar y revisar un poco sobre las universidades que se encuentran por acá. En Massachusetts, por ejemplo, tenemos Boston University, Boston College, Harvard, MIT, Northeastern University, Tufts University, UMass. ¿Qué más tenemos por acá? Hay un montón. Hay un montón. Pero creo que estos son Estas son las más destacadas. Uh-huh. Harvard, claro que creo que todo el mundo conoce a Harvard. Pero no todo el mundo conoce a MIT, que es tan bueno, una universidad tan buena como Harvard. También hay escuelas de arte y música, y tenemos a Mass Art, Massachusetts College of Art, que es una escuela pública, y vienen muchos estudiantes de otros países para estudiar allí. Tengo una amiga venezolana que asistió a Mass Art. También tenemos a School of the Museum of Fine Arts, or SMFA se llama. I think that's very popular. Está muy buena. Es buena, sí. Es el Museo de Artes de Boston, de Massachusetts. Museum of Fine Arts. Está relacionada con el museo. Sí, es bien bonito. Y tenemos escuelas de música, como Berklee College of Music. Él estudió ahí. Yo estuve allí unos años, sí, dos años. Y también hay muchos estudiantes internacionales allí en Berklee. Un montón de hispanohablantes y también gente de Asia, sobre todo Japón, yo diría. Entonces, es un ambiente bastante diverso. Diverso, sí. Y también hay New England Conservatory, que es una universidad muy, muy buena para la música. Pero, por ejemplo, algo que bastante me interesa bastante es que aquí en Massachusetts los negocios que más se desarrollan son los de health, los de salud, como pharmacy, y los de engineering, software engineering, or something like that. Biotech is a huge business in Boston. Y eso en realidad es algo de los que he escuchado bastante en las distintas conversaciones en la universidad. Mucho del ambiente, por ejemplo, de derecho está ligado al health. Entonces hay health law, hay health businesses bastante. Y hay, por ejemplo, el Massachusetts College of Pharmacy and Health Science, que tiene muchos estudiantes, y luego el New England College of Optometry. The people doing the biotech and the really high tech stuff, they're people that go to MIT. Yeah. And these schools are more specialized, more for, you know, optometry, someone who's going to be an optometrist, or College of Pharmacy could be a pharmacist. But how about the community college? That's a good thing. I mean, community college is great. Community college is it's a good opportunity for people. Es el término para una escuela de dos años. Para una escuela para un certificado de associate, I think. Para algo pequeño. Que por ejemplo hay gente que estudia el child growth and development. Que toma simplemente un un curso para tener, tener el certificado de associate degree en el college de, puede ser por ejemplo el Bunker Hill, que es muy popular. ¿Has visto esa película de Roxbury Community College? ¿Cuál es esa película de Matt Damon y Ben Affleck? Good Will Hunting. Good Will Hunting. There you can see Bunker Hill. Sabes que nunca la he visto. Es hermosa, tienes que verla. Matt Damon goes to Bunker Hill. Yeah, he was supposed to be a genius. Yes. So yeah, but it's a really good movie. You should see it. What's it? So Bunker Hill, it's shown in that movie, and then we have Roxbury Community College, which is really good also in child growth and development. Okay. Yeah. Pero son más baratos, mucho más baratos que las otras muchísimo. Y nada comparado definitivamente a Harvard. Y que, mucha por ejemplo, gente, bueno, mucha gente va a una community college, no sé cómo decirlo en español. Claro, pero antes de irse a otra. A otra universidad. Entonces un año o dos años en un community college y después aplican o se aplican. Aplican para un four-year university. Sí, sí. Porque acá las universidades de undergraduate se llama, son de 4 años, no son de 5 como en muchos países latinoamericanos. O 6 o 7. O 6 o 7. Pero por ejemplo, en el caso de Harvard. Es una universidad muy popular, pero en realidad también contribuye a la sociedad. Porque I think it's por lo bien y lo mal. Sí, por lo bien y lo mal, porque tiene, por ejemplo, investments valued at $26 billion. $26 billion. And it's in a city, Cambridge. Billones de dólares. I think it's the basis of Cambridge. Yeah. The city, the university has more power than the city. Mm-hmm. You know, it's crazy. The power that these universities have, and Harvard and MIT are both in Cambridge, actually, across the river from Boston. Harvard is legendary, obviously. 7 U.S. presidents study there, including our president, Jorge Bush. Jorge Bush. And the founder of the NAACP also did go there. W.E.B. Du Bois. Mm-hmm. That's a better distinction for the Rivers, university than Chief Justice, than Bush. Al Gore. Al Gore went there, interestingly enough. William Rehnquist, the former qué? Chief Justice of the y Supreme Court. Y también tienen un montón de asociaciones latinas. Sí, sí. Y en realidad todas las universidades la tienen. Pero en realidad Harvard tiene un montón. Un montón, sí. Buscamos antes estos conjuntos y encontramos, sí, un montón. Como Harvard Ballet Folklórico de Aztlán. Yo creo en Venezuela. Una asociación de estudiantes colombianos. Fuerza Latina. Latinas Unidas de Harvard. Harvard Raza. Fuerza Latina. Harvard Raza. Bueno, un montón. Tiene muchísimas. Y creo que es muy común que haya asociaciones latinas. Ajá. Hay asociaciones latinas, pero también hay asociaciones de distintas cosas. O sea, hay Afro-American associations, hay sí, claro, African-American. No solo los latinos que, claro, que quieren no solamente asociarse. Los latinos. Y unirse. Sí, unirse. Pero en realidad es una universidad muy cara, me parece que es, y en realidad todas las universidades son muy caras. Carísimas. Porque tienen, por ejemplo, un carísimas. Tuition. El tuition puede ser hasta $35,000 o más. $35,000. Sí. Cada año o semestre. Sí, es año. Año, ajá. $35,000 al año. Y en realidad, pues, hay formas de poner eso un poquito más abajo, como quitarle un poquito. O sea, tendrías que ver muchas cosas, como por ejemplo, lo que pasa es que dentro de toda la suma que te van a cobrar, te incluyen el tuition, te incluyen el medical insurance, el seguro médico, te incluyen distintas fees para actividades en la universidad. Te incluyen distintas cosas y puedes ir descartando cada una de esas cosas. ¿Cómo? Por ejemplo, obteniendo scholarships o obteniendo distintos grants. Mm-hmm. Que puedes encontrar todo eso en internet. Un montón. Depende, para undergraduate hay un montón de scholarships. Pero para graduate, como por ejemplo si quieres ir a law school, no encuentras ninguna, querido. Pero and then a lot of people take out loans, interest free loans, but you know. El Estado te ofrece bastante. Si eres residente, te ofrece bastante. Pero si no, si no eres residente, es bastante distinto. Entonces, por ejemplo, no puedes bajar tu, esos 35,000 los puedes bajar teniendo un seguro médico del lugar donde trabajes o donde trabaje la, la pareja con la que estás, puede bajarte eso. Puedes conseguir, hay un montón de becas en las que tienes que escribir distintos ensayos y te dan algo de dinero, pero en realidad no es mucho. Entonces, para lo que más va la gente son los loans, que son, si es que te consigues por el Estado, son 0%. Si lo consigues por el Estado, te ofrece algunos que son 0% y unos que son unsubsidized. Entonces es bastante variado. Pero lo interesante, sí, lo interesante de las universidades es que hay bastante variedad. Pero hay algo que tú te habías notado que era bastante interesante sobre MIT. Sí, me sorprendió cuando me dio cuenta de que MIT tiene mucha más diversidad de, en el en inglés se dice student body, no sé si, el cuerpo estudiantil. El cuerpo estudiantil, sí. El cuerpo estudiantil. Hay mucha más diversidad en MIT que en Harvard, por ejemplo. Teniendo, por ejemplo, los hispanos, teniendo 12%. En cuenta la cifra. We're good. We're good. La mesera. La mesera nos estaba dando. Bueno, ¿cuáles son las cifras? Así que en Harvard más o menos hay 7% de hispanos en 12. En el en Harvard hay 7% en undergrad, en la universidad, pero en MIT hay 12%. Y en cuanto de la diversidad en general, teniendo en cuenta los asiáticos, gente de la raza negra y todo, en MIT, bueno, son casi 60% del cuerpo estudiantil. Ah, de diversidad de minorías. Diversidad de minorías. Y en Harvard, en contraste, Harvard tiene como 35. Entonces, una diferencia bastante grande. Sí, es bastante, porque, o sea, pero tengo que decir una cosa pequeña, que estas cifras no incluyen los estudiantes internacionales. ¿Cómo estas cifras, así? Estas cifras son de los estudiantes de, bueno, ciudadanos de este país. Que tiene simplemente un background hispano o un background de cualquier otro lugar. Sí, su raza, su raza. Interesante. Entonces, no sé, no encontré cifras para todo. Oh, bueno. Dios mío. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay distintas universidades que tienen programas internacionales, programas para gente, para profesionales de distintas nacionalidades. Como, por ejemplo, hay distintos masters que ofrecen para solo gente de otros países, profesionales de otros países, y en realidad, por ejemplo, ahora estuve viendo uno que es en Boston University, que tienen Master's in Law, en American Law, y son como 63 o más estudiantes, y de los cuales 10 are Hispanic, like 10 more or 15 are Asian. There are some French people, there are some Indian people. What else? There are Germans, lots of Germans, like Italians, really charming. What else? Oh, well, I mean, the thing is that about the Hispanic people, there are, I mean, it feels so great. It must feel so great for the people from Latin America to come and see people from their countries. Like, por ejemplo, estos programas de internacionales ofrecen distintos enfoques para ver distintos estudios acá en Estados Unidos, donde la gente de extranjera puede venir y aprender y tener y conocer ciertas cosas, estudiar ciertas cosas para aplicarlas en sus países. y es bien interesante, es interesante porque no solamente tienes la oportunidad de conocer cosas de acá, sino de estar expuesto a distintas, a distintos conocimientos de distintas culturas, porque el, los programas son internacionales. Entonces, como tú dijiste, cuando haces las sumas y las cifras de solamente de los estudiantes que son residentes, que son nacionales de acá o residentes, y lo que yo estoy hablando ahora son los programas que son solo dirigidos a profesionales internacionales y que vienen de distintas, de distintos países a tomar ciertos cursos de acá. Es algo bastante interesante. Y creo que la cifra hispana marca cierto nivel, porque no son pocos para nada. Me parece que había bastantes. Sí, cuando yo vi había muchos. Sí, me gustó. Oye, y una cosa, el cobro. Bueno, cuando tú estabas diciendo esto y contando esto, me puse a pensar en la diferencia entre dónde viven los estudiantes o de dónde vienen los estudiantes para las universidades acá, porque acá gente viene de todo el país y de afuera también para estudiar en un sitio, y viven juntos en dorms, se llaman dormitorios, no sé, o alquilan casas y viven juntos, pero vienen de, bueno, de todos lados, de todos lados. Es que sale más barato convertir, porque en realidad los cobros de aquí para el tuition son carísimos. Sí, pero no es cierto que en Perú, por ejemplo, es menos común que que la gente viva, que la gente viene de afuera para estudiar en un sitio. Sí, tú fuiste a la universidad en Lima, ajá, una universidad en Lima, pero había mucha gente de, no sé, de Arequipa o... Depende, en mi universidad, Cusco, por ejemplo, había gente de distintas partes de Perú, pero vivían no en dormitorios de la universidad, porque la universidad no tiene dormitorios, al menos en la que yo estudié. ¿Porque eran pocos o...? Porque eran pocos y porque no lo ofrecen, no se ofrece ese servicio. Pero sí sé que hay otras universidades como las nacionales donde sí se ofrecen dormitorios de la universidad y que llega gente de provincias a estudiar ahí. Algo similar se ve acá, definitivamente. O sea, gente que viene de diferentes estados, de distintos países, y que vienen a estudiar y que alquilan departamentos o cuartos de la universidad. Y la universidad los ofrece y es un tremendo negocio. Y... pero en realidad da la gran diversidad, ¿no? Porque obviamente tú te vas a mudar no solamente con tu almohada y tu frazada, sino que te vas a mudar con tus distintas cosas, con tu cultura. Entonces vas a traer tu... Por ejemplo, si eres de Perú, tu pescadito por ahí para hacerte cevichito. Pero me refiero a que cada uno trae su cultura. Entonces vas a realmente a convivir con gente de otro país. Uh-huh. En cambio, en Perú, por ejemplo, no hay eso. Uh-huh. Y es una riqueza tremenda de vivencias que se puede tener acá, ¿no? Uh-huh. Estudiando acá. Y hay becas, búsquenlas. Hay bastantes becas. Pero el costo es caro. La verdad es que, bueno, se divierten mucho los estudiantes. Que, porque sí, me acuerdo de mi tiempo. También fui un internado durante el colegio. No sé si lo dije mal. No, durante el colegio. ¿El colegio? Sí. Entonces yo viví en un dormitorio durante el colegio también. Entonces, bueno, esa época y también mi tiempo en la universidad, viviendo con mis amigos y los otros estudiantes, en general me pasé muy bien y, bueno, hicimos todo tipo de tonterías. Y, como tirar papel higiénico en el baño. No. Sí. Bueno, no, peores. No. Peores. Sobre todo en el colegio, pero... pero la verdad es que es un una faceta bien importante. Y, creo que proporciona bastante grande, independencia. Todos son de independencia los jóvenes. Pero bueno. El peligro es que, bueno, corres el riesgo de dañarte el cerebro con tanta diversión y tanta... Depende, ¿no? Tanta hay, claro. Bueno, pero... ¿Qué hay de la vida política? La vida política... Ay, oh, Dios mío, la vida política en Perú. Bueno. Es, depende, en los países latinoamericanos creo que las universidades tienen bastante vida política. En acá, en las universidades... Definitivamente, las facultades de Derecho tienen actividad política, pero no tanto como en Latinoamérica. No tanto como en Latinoamérica. Voy a hablarle a mis... Hola. No tanto como en Latinoamérica, definitivamente, no tanto. Porque en Latinoamérica creo que la gente crea sus grupos y lucha por sus distintos ideales y forma movimientos. A contraparte, aquí hay gente que sí forma sus movimientos, pero hay 80% de personas que no les interesa un pepino lo que está pasando. Entonces, creo que esa pasión está más falta. En la gente de Latinoamérica. Sí, sí. Yo también me parece que falta la pasión política en las universidades. Porque sí que hay grupos de, bueno, jóvenes republicanos, sí, eso hay. Jóvenes demócratas o los ecologistas, pero solo hay como en este país solo hay dos partidos políticos, no hay la diversidad en la política que existe en Perú, por ejemplo. Claro. Y tampoco me parece que tampoco les interesa mucho los estudiantes estar reclamar o manifestar fuera de la universidad. Claro, simplemente se deja. Es una falta de, no sé, una falta de algo. Y no voy a criticar tanto porque no, tampoco estoy no nos muy queremos de, meter en eso. No estoy muy de salir en la calle y gritar y todo, pero sí que tengo opiniones políticas y prefiero que la gente piense en la política. En cuanto a la vida social, ya lo dijimos, hay bastante vida social acá. En cuanto a bueno, donde viven los estudiantes, ya lo saben, en los dorms. Y bueno, por ejemplo, tú estuviste en William. Sí, en el bosque. En el bosque estudiando música. En el bosque. Antes de venir. Bueno, estudié en Berkeley como. En el bosque y de ahí se pasó a Berkeley. Pero antes estuve en el bosque. Bueno, digo, estuve en un rinconcito de Massachusetts. En una universidad pequeña. De 2000, sobre 2000 estudiantes y más o menos 2000. Y no sé, me gustó, pero no, tampoco soy muy de la ciudad o sea que yo crecí en un pueblo pequeño, entonces no me pareció muy... No fue un choque grande en estudiar en otro pueblo pequeño. Pero para unos otros estudiantes sí que fue un choque grande. Bueno, me acuerdo de una chica en mi edificio, una chica de Nueva York que no soportaba el silencio. La tranquilidad de el silencio de del pueblo donde estudiamos. En Perú yo estudié en una universidad bastante grande, entonces había mucha gente. ¿Está en el centro? No, en realidad el nuevo local está en un distrito más apartado, pero es grande, entonces hay mucha gente que va y viene. Pero no, es, definitivamente es pequeñísimo al lado de la universidad donde estoy acá. Es pequeñísimo, para mí fue impresionante, o sea, ver todo, ¡oh! todas las calles llenas de gente es distinto, es totalmente distinto. Y sobre todo me gusta la variedad. La variedad es preciosa. Me encanta, me encanta. Es gente de distintas razas, de distintas culturas, gente mezclada. ¿Te parece que hablábamos de ese porcentaje mezclado? Hay muchísimas personas mezcladas. Los profesores son buenísimos. Entienden bastante. Y lo bueno es que en el programa donde yo estoy hay gente de todos los países. Entonces es precioso. De verdad. No me quejo. Y así, amigos. Bueno, hablamos media hora. Uy, Dios mío, vamos a tener que cortar quizás, eso. Quizás vamos a cortar unas cosas. Bueno, espero que les guste. Escríbanos. Sí. Disculpen por no haber grabado antes. Lo que pasa es que Eli se fue a May. Bueno, tú, pero... Ok, yo también estoy con mis dientes malos, ¿ok? Sí, ok, el sábado, pero los dientes. Sí, pero no me dejaron mis dientes. Así que bueno. No nos dejen. ¿Y cómo? ¿Cómo es la dirección? Nuestra dirección es dosamericanos.com. No. dosamericanos.blogspot.com. dosamericanos.blogspot.com. O si no, nos puede escribir a dosamericanos@gmail.com. Así es. Bueno. Chao. Chao. Hasta la próxima.